La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles del 17 de diciembre de 2012. Bueno, estamos a fin de año, se van a soportar y tolerar todos los errores, los furcios, porque realmente en vivo y en directo es nuestro último programa del año. Pero como los reyes van a poner los zapatitos y volvemos el 6 de enero. El 6 de enero volvemos acá, no sé si con o sin zapatitos, porque el lunes 24 y lunes 31, acá la producción de La Retaguardia va a hacer una selección de lo mejor de todos los programas, que siempre fueron muy buenos, pero evidentemente hay momentos mejores que otros. Así que hoy tenemos un programa muy especial, todos los programas son muy especiales, pero por distintas razones. Hoy vamos a trabajar sobre comunicación y salud social, debates y perspectivas, y tenemos una entrevistada que ya la producción posiblemente se ponga en contacto con ella, y luego dos invitados que están acá en el piso, así que vamos a hablar largo y tendido con ellos. Un hecho que evidentemente llevó toda la atención es la impunidad, la brutal impunidad en lo que fue el fallo a partir de este juicio por el secuestro de Marita Verón, que tiene no solamente el hecho de la sentencia es una parte, la que más indigna, por supuesto, pero que en realidad todo el procesamiento, 10 años de investigaciones, 9 meses de juicio, y prácticamente esta situación liderada por una mujer muy valiente, muy decidida, Susana Trimarco, que se ha convertido en algo así como en un ícono, ¿no? A pesar de ella seguramente, ícono al fin, de la lucha contra la trata. Y se dan estas paradojas del país, de esta Argentina contradictoria y paradojal, que no es lo mismo y a veces se le parece, que de pronto le dan un premio, el premio a Susana Villaflor, en la fiesta de la democracia, y luego viene el mazazo de la impunidad. Y casualmente, porque cuando hablamos de impunidad, no hablamos de impunidad jurídica, que es una de las formas de la impunidad. Hay una impunidad cultural, una impunidad política, una impunidad religiosa, una impunidad partidaria. Sabemos quién es Alperovich, digamos, sabemos, creo que nunca vamos a saber todo lo que puede ser Alperovich, lo que es el poder feudal, no en vano se lo ha comparado con el caso de María Soledad. El delito no tiene castigo porque hay impunidad, o sea, la impunidad es una premisa, no es un resultado. Entonces creo que la manera de entender esto es analizar muy profundamente, cuando hablamos de impunidad, ¿de qué hablamos? En un partido de tenis, Federer contra nuestro Martín del Potro, la Torre de Tandil, el juez Ollarvide tuvo que huir prácticamente, después que lo enfocaron en primer plano, el abucheo fue terrible, supongo que eran todos gorilas, gente de clase media alta, gente muy jodida, y por eso lo abucharon, porque es un Ollarvide, ustedes saben, es un luchador popular, pero evidentemente muestra el grado de, por así decirlo, escepticismo que tiene hoy la justicia con estos fallos que pueden ser ahora en contra del gobierno, realmente el grupo Clarín sigue pataleando inútilmente, y a veces, como en el caso de Vudú y el desafuero de Rigui, ferozmente a favor de uno de los más importante, ya que es el vicepresidente de la Nación. O sea que es una justicia que realmente no deja de prestigiarse y no deja de desprestigiarse. En ese sentido, creo que la lógica de Cromañón está cada vez más vigente, esa lógica de Cromañón que dio nacimiento a este programa, y de alguna manera aprovecho para invitar a la marcha del 30 por otro aniversario de la masacre de Cromañón, masacre que tiene muchísimo que ver con este programa, ya que comenzó con gente que trabajaba en Cromañón, víctima de Cromañón, concretamente José Iglesias, con el cual comenzamos este programa, y que en algún momento decidió dejarlo, pero que eso no implica que nuestro permanente recuerdo y reconocimiento para el querido compañero. Vamos ya a pasar a la primera entrevista de hoy. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Estamos en comunicación con María Eugenia Claros, directora del periódico Visión Z de Bolivia. ¿Cómo estás, María Eugenia? Alfredo Grande te saluda. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la gente que escucha la radio allá en Argentina y también a todos los hermanos de América Latina que están sintonizando a través de Internet. La libertad de expresión es un ejercicio constante de soberanía, autoestima y respeto. Estoy a disposición de ustedes, compañeros, desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias, María Eugenia. Acá estamos con Irene Antinori, Fernando Tevele y dos queridos amigos que están acá en el programa, que seguramente también van a querer hablar con vos. Contanos un poco, vos sabés que en la Argentina, no sé si estás al tanto, está todo el debate respecto al tema de la ley de comunicación, la ley de medios audiovisuales. No sé qué información tenés al respecto, pero justamente parecería ser que finalmente la pulseada jurídica con el grupo Clarín, el gobierno, mejor dicho, la ley de medios audiovisuales, finalmente va a poder prevalecer. Ya se han presentado, ya sea una medida cautelar del grupo Clarín, pero quería ver ahí cómo es en Santa Cruz y en Bolivia en general el tema de los monopolios de la información, cómo los están manejando en este momento. Bien, la libertad de expresión y el acceso a la información constituyen pues dos derechos fundamentales reconocidos en todas las legislaciones internacionales y en Bolivia también. Ahora se disfruta de una irrestricta libertad de expresión en nuestro país, a tal extremo que la oposición política al gobierno del presidente Evo Morales, a través de los dueños de medios de comunicación, principalmente la televisión, han construido otra realidad en nuestro país. Medios de comunicación donde diariamente distorsionan la verdad, manipulan venenosamente la noticia, se tergiversa, se miente a diario. Esta distorsión de la verdad a la que siempre hemos denunciado muchos periodistas aquí en Bolivia, no es contra los colegas, sino contra los dueños de medios de comunicación que intentan establecer una agenda política en nuestro país, porque hay que considerar que el poder económico, hace un momento ustedes hablaban del poder económico, del poder político, ¿verdad? Precisamente los recursos económicos que detentan estos propietarios de medios de comunicación aquí en mi país, Bolivia, que buscan mantener el poder político a través de sus medios de comunicación, a través del poder mediático. Y para este efecto es que diariamente se diseñan estrategias de boicot, de calumnias contra un gobierno como el de Evo Morales, que le puso fin a los privilegios de estos propietarios de medios de comunicación. Por lo menos eso está claro, compañeros, aquí en Bolivia. El pueblo se ha dado cuenta del manejo nefasto de los propietarios de los medios de comunicación. Y esto es simplemente trágico y grotesco, la cobertura mediática transformada en una mentira organizada. Y yo considero que no van a tener jamás el apoyo del pueblo. Medios de comunicación que no tienen la suficiente moral ni el grado de compromiso para defender a una ciudadanía. Eso es por lo menos preliminarmente lo que les puedo hacer referencia desde Bolivia en cuanto a manejo de medios de comunicación y la mano perversa de los propietarios de medios de comunicación. Bueno, estamos hablando acá con la compañera María Eugenia Claros, que es la directora del periódico Visión Z, un gran amigo nuestro, Carlo Marcelo, que vive en Italia, te mando un abrazo, dice que te escucha perfectamente. Así que te transmito una inquietud. El gobierno de Evo Morales, ¿cómo enfrenta esta ofensiva mediática que vos señalabas? ¿Hay un cierto control del Estado? ¿Hay canales propios? ¿Cómo es la situación ahí? En Bolivia, como es Canal 7 de la República, de nuestro país, se han creado medios alternativos. Hay un medio de comunicación escrito, como es el periódico Cambio, que pertenece al Estado boliviano y que lo único que pretenden es reflejar la verdad al ciudadano, porque realmente esa confabulación de los medios privados, que están hoy heridos de muerte, han encarnado una lucha cruenta contra este gobierno. El control de la mayoría de los medios informativos están en manos de poderosos grupos económicos privados, como seguramente ocurre en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, ¿verdad? El poder económico que busca mantener, decíamos hace un momento, el poder político, ese poder político que ellos han perdido, por lo menos aquí en Bolivia. La derecha y todos sus medios de comunicación casi fueron sepultados por un pueblo que emergió desde lo más profundo de su estómago, podríamos decir, frente a gobiernos neoliberales que vendieron los saldos y retazos de este país a precio de liquidación. No teníamos gobernantes, compañeros que nos escuchan allá en Argentina, no teníamos presidente de la República, teníamos vendedores ambulantes, porque salían fuera de Bolivia los presidentes anteriores, salían y ponían en vitrina a Bolivia, al mejor postor. Fueron capitalizadas casi todas sus empresas, le arrebataron del seno del pueblo las empresas del Estado, como YPCD, Entel, la empresa de telecomunicaciones, la empresa de luz, las empresas de agua. Imagínense, las transnacionales estaban dominando este país con la mano perversa del imperio norteamericano, que ponía presidentes, que suspendía visas a los dirigentes. Esa es la realidad. Entonces ahora el gobierno de Evo Morales lo que está haciendo es crear los medios alternativos, las radios comunitarias, que están en manos del pueblo, de ese 80% del pueblo empobrecido en este país. María Eugenia Claros, justamente te quería preguntar en relación a eso, el tema de las radios comunitarias. Nosotros transmitimos por La Retaguardia, que es una radio que va por internet, una radio comunitaria que pertenece a una red de radios comunitarias de la Argentina, y acá todavía tenemos algunas dificultades para que este espacio comunitario, que según la nueva ley sería de un 30% y pico, pueda realmente efectivizarse. Allá en Bolivia las radios comunitarias tienen una presencia importante, tienen una facilidad de parte del Estado, tienen real acceso a los medios, las radios comunitarias. Sí, las radios comunitarias están en manos de las organizaciones sociales. Ese es uno de los, yo diría, talones de Aquiles por la cual están atravesando estos medios alternativos llamadas redes de radios comunitarias, porque están en manos de organizaciones que no perciben sueldos, que no reciben el apoyo del gobierno en cuanto a la torta publicitaria que debería ser dividida entre esos medios de comunicación. Esa es la queja permanente de las radios comunitarias, que sobreviven, subsisten merced a sus propios recursos económicos sustentados por las organizaciones sociales, por el pueblo de Bolivia, que quiere informarse con veracidad. María Eugenia Claros, Fernando Tevere te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Más que nada, una cuestión aclaratoria para quienes estén escuchando esta entrevista con María Eugenia, que nos está hablando desde Bolivia. Ella citaba los casos tanto de Bolivia como de Ecuador como de Venezuela, donde los medios comunitarios surgen como una respuesta impulsada desde el Estado, digamos, como para responder a los monopolios. En el caso de la Argentina es bien diferente la situación, porque los medios comunitarios preexistimos a estos gobiernos nuevos latinoamericanos y, digamos, instalamos la idea de que había que cambiar la ley de medios que se modificó en la Argentina. Y a pesar de eso, hace 3 años seguimos en la ilegalidad. Digo porque es probable que el año que viene surjan un montón de medios comunitarios nuevos que serán bienvenidos, y parecerá que todos los que estamos de antes no existimos, cuando en realidad desde el 83, desde el regreso de la democracia, aquí hubo un movimiento enorme de radios comunitarias alternativas y populares. Era más que preguntar, contarle esto, porque a veces a la distancia las cosas pueden ser tergiversadas, ¿no? En Bolivia, antes de 1983, todos los problemas se resolvían antes del 1982, antes de ese año 82, todos los problemas en mi país Bolivia se resolvían con golpes de Estado. Golpes de Estado que mantenían sometidos a todo un pueblo. No habían redes de medios alternativos. Solo estaba el Canal 7, televisión estatal de Bolivia, ¿ya? Y una radio, la radio Illimani, que se llamaba en esa oportunidad en Bolivia. Pero luego que asume la presidencia del Estado plurinacional el señor Evo Morales Jaima, hablamos de en diciembre de 2005, ¿ya? Y fue posesionado el 22 de enero del 2006. A partir de ahí empieza a diseñarse una estrategia sigilosa de creación de medios alternativos llamados red de radios comunitarias. O sea, nosotros a partir del 83 surgen los medios comunitarios. Esto tiene que ver con la batalla desde lo político y social que dio el pueblo argentino como para tener otras voces. Entonces, me permito pensar cómo a través de los medios se utiliza para justamente tergiversar las voluntades y poder llevar aguas hacia el molino de la derecha. ¿Ustedes específicamente hace cuánto empezaron con esta ley de medios? ¿Desde Evo Morales o anterior al gobierno de Evo? No tenemos una ley de medios en Bolivia. Estamos justamente en proceso de elaboración una ley de medios para especificar con absoluta claridad el rol, los derechos, los deberes de los periodistas y de los medios de comunicación. Lo que yo te quiero decir, Irene, es que el nacimiento de las redes de medios comunitarios en Bolivia nace a partir de la asunción de Evo Morales como presidente de la República, porque si bien en la época de la dictadura, que era antes del 82, ya, porque del 82 al 2005 ciertamente hemos vivido una primavera democrática larga, sin interrupción, sin golpes de Estado, pero en manos de gobiernos neoliberales que desdieron, como dicen corrientemente, a precio de gallina muerta a este país. No habían medios comunitarios. Entonces nacen las redes comunitarias a partir de que asume la presidencia de la República de Bolivia el presidente Evo Morales. A partir de ahí es que se marca una nueva historia mediática en favor de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y de la mayoría del pueblo empobrecido de este país. Bueno, María Eugenia Claros, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo. Has tenido realmente mucha claridad, nos ha quedado muy, muy firme esta idea de la gestión de nuestro querido compañero Evo Morales. Así que te mandamos un fuerte abrazo, espero que podamos seguir hablando el año que viene. Nuestros pueblos, siendo distintos, son muy parecidos en sus luchas, en sus anhelos. Así que el programa Sueños Posibles se siente muy honrado de haber tenido tu palabra en lo que va a ser finalmente el último programa de este año. Te mando un fuerte abrazo y espero poder lograr que nos sigamos encontrando a través de este medio. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y estamos muy pronto a celebrar una fecha que el mundo tiende a hacer fiesta, ¿ya? Porque nace el Rey de los Miserables. Muchísimas gracias, un abrazo desde Bolivia, gracias. Fuerte abrazo, compañera, muchas gracias. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente con todo el respeto. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz. Estamos escuchando a Sudamérica por Arco Iris. Que nos reunió sin personalidades, sin armas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera. Vení, sentate. Escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Habla y habla, de Max Au. Habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa. Lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme el mal de ojo. Hasta en el baño. Que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Seguimos con nuestros sueños posibles de este 17 de diciembre de 2012, el último programa del año que hacemos en vivo. Tanto el 24 como el 31 vamos a tener una producción especial de La Retaguardia con lo mejor de Sueños Posibles, y el 6 de enero con Los Reyes Magos volvemos nosotros, Irene, Fernando y Alfredo. Estamos ahora con dos queridos compañeros, Sergio Galeano y Emilio Sorais. Emilio Sorais y Sergio Galeano, que nos van a comentar. Ya la semana pasada habíamos hablado con Sergio muy acotadamente, tenemos la suerte de estén los dos acá en el piso con nosotros, sobre algo que se llama el Nodo de Promoción en Salud Mental, desde el lugar donde yo lo conocí. Y bueno, primero Sergio, te quería agradecerte ya tu presencia y preguntarte un poco que nos cuentes qué es esto del Nodo de Promoción en Salud, qué propuestas hay, desde dónde aparece la necesidad de lo que ustedes plantean. Bueno, el Nodo de Promoción de Salud Mental, como lo llamamos con toda la comisión que lo estamos impulsando, es una propuesta que en medida es urbanística, pero también es un planteo de salud y de salud mental, que surge frente a la situación que se está viviendo en los hospitales neuropsiquiátricos del barrio de Barraca, el Borda, el Moyano, el Tobar, y las instalaciones del Rawson también, con todo este tema de... y esta idea de tratar de imponer un centro cívico, con lo que implica esta idea de centro cívico que se quiere poner en esos lugares. Y es una propuesta, bueno, urbana, como decía, y también que genera un planteo de salud, pero desde una concepción desmanicomializadora y antimanicomial, que tiene que ver con todos los procesos y avances que se vienen generando. ¿Cómo entendés vos lo desmanicomializador hoy en relación a lo que, bueno, las luchas que nosotros llevamos desde la década 70 prácticamente? ¿Cómo influye la política de Macri en esta perspectiva de desmanicomializar? Bueno, no creo que tenga una política de desmanicomializar, porque es lo que plantea. O sea, con el proyecto este del Centro Cívico, que por ahí después explico un poco, sí, sí, de qué se trata. Respecto a lo que es la salud mental, él plantea abolir todo lo que son los servicios de salud, o sea, en el proyecto original del Centro Cívico, ¿no? Y sustituir eso por, o sea, él anunció en algún momento, creo que fue en el año 2008, sustituir eso por centros de internación con máxima tecnología de control, cámaras de seguridad y bueno, y esas cuestiones. O sea, cambiar los hospitales monovalentes por pequeños manicomios o pequeños lugares de encierro controlados y no de recuperación de las personas. Sergio, nosotros en principio, si esto sería viable, estaría bueno, en principio, como una ley antimanicomial. Pero ¿qué pasa con toda la gente que usa este espacio no como internos, sino como internos con salidas al exterior, pues no tienen dónde vivir? Entonces ahí los más marginales, los más pobres, van a parar al Borda, al Tobar, al Moyano. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Quién la va a absorber? Porque, digamos, una política de desmanicomialización tiene que contemplar la inserción de la sociedad de esta gente. O sea, ¿cuál es la propuesta? Claro, un poco por eso también el nombre de nodo. O sea, nosotros planteamos esta idea de proyecto como un nodo, o sea, como lo que debería ser una red territorial de salud con base en territorial y en la comunidad. Un poco como lo sugieren las leyes de salud mental, la 448 y la 26656. Que sugiere esta red territorial, ¿no? O sea, un poco abolir los hospitales monovalentes, generar lugares con internaciones breves, centros de día, hospitales de noche, viviendas convivenciales y lugares de producción, pero en el ámbito del territorio. O sea, no en lugares aislados donde a las personas se las aísla y se las deposita. Bueno, en ese sentido nosotros planteamos como una transformación de estos espacios existentes en ese sentido, incorporando la instancia o la idea o el concepto de nodo. Que también un poco lo que planteamos es abrir estos espacios a la comunidad también. O sea, tirar los muros, o sea que también varias instancias de espacios públicos que existen hoy ahí en esos lugares, o sea, puedan ser aprovechados también como instancias de salud y participación y encuentros de la sociedad. En relación a lo que preguntaba Irene, escuché alguna vez, no sé si es cierto, que en general las altas, o como se llamen, terminan con personas en situación de calle directamente, y que esto realmente es, bueno, atenta contra los derechos humanos tanto afuera como adentro del establecimiento. En general a esa situación, ¿cuántos pacientes quedaron hoy en el Borda? ¿Hay una idea de el resto dónde fue a parar? Bueno, no, porque es un tema interesante, digamos, ¿no? Este seguimiento a posteriori. Emilio, ¿vos cómo estás dentro de esta propuesta del nodo? Yo veo a través de una agrupación que trabajamos en el Moyano, agrupación La Cueva. Bueno, a partir de este grupo que formamos parte, trabajamos los sábados en el Moyano, nos invitan a formar parte del nodo y empezamos a reunirnos y a formar parte, ¿no?, de este proceso de pensamiento. Nosotros tenemos algo para dar y para aprender siempre en este lugar de encuentro, que son las reuniones del nodo, para ir pensando algo más a gran escala y en proceso, ¿no? Porque nosotros hacemos un trabajo de autogestivo, de salud comunitaria en el Moyano los sábados, pero bueno, siempre pensamos cuáles son nuestras posibilidades, pensando en el concepto de nodo, de nosotros como La Cueva, ser red para multiplicar lo que nosotros pensamos, y bueno, nos encontramos con el nodo, algo construido, que está bueno, que hay diversas disciplinas ahí dando vuelta, que se presenta en la legislatura, que hay arquitectos, no sé, entonces también es un lugar para ir a intercambiar información y a aprender y a ver si impulsarlo, ¿no? ¿Y cuál es la relación que tienen, por ejemplo, con el grupo de autoconvocados, con el grupo de profesionales, de enfermeros, de personal administrativo? O sea, dentro de lo que es la planta de profesionales del Borda, hay 5 o 6 sindicatos, ¿no? No sé cuántos. 5 sindicatos. 5 sindicatos, bueno, no es poco, ¿no? ¿Cómo es la relación entre ustedes y lo que sería ya la planta del Borda, ¿no? Incluyo el Borda, el Moyano y el Tobar, ¿no? Sí, siempre se lo nombra el Borda. El Borda es un genérico, es una marca. Un genérico, ¿no? Sí. Bueno, el proyecto este en realidad lo estamos, o sea, es un proceso también que arrancó hace unos 4 o 5 meses y también entendemos que tiene como distintos actores que tratamos de ir abordando por la complejidad que tiene, ¿no? Las personas están internadas, los trabajadores, y bueno, recientemente estamos como empezando a tener algunos diálogos e instancias de diálogos con los trabajadores. Contándoles la idea, o sea, a muchos les llama la atención y muchos son... Deben ser muy reacios, muchos. Reacios, bueno, a los planteos que se hacen. Nosotros entendemos respecto a eso que lo que estamos planteando y esta manera nueva de concebir, o sea, nueva para nosotros en nuestro contexto, pues está comprobado en otros ámbitos que se pudo llevar a cabo estas maneras de entender la salud mental, que para los trabajadores representaría como una mejor calidad en el trabajo, también se necesitarían mayores recursos humanos, o sea, un sistema desmanicomializado de salud mental requiere mayores recursos humanos que lo que requieren los sistemas monovalentes. Yo quisiera así agregar también, cuando pensaba yo también, siempre pensamos en el nodo, ¿no? Es algo tan grande, un proyecto por ahí ambicioso, y como se trata de la salud, y en este caso como un proyecto urbano, necesariamente incumbe a muchísimos actores, y creo que como proceso, yo lo por lo menos lo pienso así, lo pensamos, que de a poco se va incluyendo en la discusión a cada uno y que va opinando, ¿no? Porque es muy difícil que nosotros sepamos lo que piensan los trabajadores del Moyano, del Borda. Pero bueno, de a poco, digamos, es una cuestión de ir conectando. Por eso siempre trato de pensar el concepto de proceso. A priori, esta situación y este presente sirve muchísimo para abrir el debate y la discusión, y sobre todo para hacer frente al centro cívico, ¿no? como objetivo más a corto plazo. Y después se irá discutiendo, ¿no? Siempre hay posibilidad de pensar más allá y de mejorar, y todas las voces son importantes. Lo del centro cívico funcionó como una especie de enemigo común, ya que se temía lo peor. Pero yo me refiero un poco a este tema, que supongo ustedes que están ahí más en el terreno lo habrán escuchado más de una vez, yo lo vengo escuchando hace 30 años, esto de la defensa de la fuente de trabajo, ¿no? O sea, como de pronto los trabajadores del Borda, tanto profesionales, no profesionales, se aferran a eso por el temor de que, bueno, la desmanicomialización les vulnere derechos adquiridos, bueno, los redistribuyan en algún lado, pero sabemos que esto puede ser sumamente azaroso, y además porque mucha gente tiene su arraigo en esos espacios, ¿no? Por eso digo, tan importante, bueno, esto que decía Emilio, de poder ver la perspectiva de los trabajadores de esas instituciones, que además están muy estigmatizados también, ¿no? Como que de pronto decir, bueno, soy enfermero del Borda, prácticamente soy un verdugo feroz que castiga pacientes, sí. Lo cual tampoco es justo, ¿no? ¿Cómo ven este tema? ¿Lo han charlado con los trabajadores? Y sí, hay distintas ideas también al respecto. No sé, por ejemplo, en una reunión surgió, yo había contado el proyecto y bueno, nos decían, bueno, pero ¿por qué hablas de espacio carcelario? Y bueno, porque entiendo que es un espacio carcelario. Claro, claro. Y la persona me dice, bueno, pero yo soy enfermero y no llevo prácticas carcelarias. Me dice, bueno, tengo mis compañeros que sí los atan, pero bueno, yo no. Exacto. Y nosotros entendemos, bueno, si la institución permite esa situación, que también es una situación insalubre para ellos, o sea, que la institución misma a veces obliga, no sé, a sostener un maltrato o determinado tipo de atención. Pero también hay otras personas que vienen desde el núcleo de los trabajadores tratando de transformar hacia otro paradigma en salud. O sea, no es del todo... Sí, hay distintos servicios dentro del Borda y distintas formas de cómo los tratan, de acuerdo al servicio en que caen. Esto sí, es importante. Bueno, Emilio y Sergio, ¿por qué no nos comentan un poco días, cómo se reúnen? Sé que tienen una cierta periodicidad, no siempre garantizada, obviamente, porque no todos podemos. Yo, por ejemplo, he dejado de ir con regularidad. Pero para los oyentes que nos están escuchando, ustedes... ¿Cómo tienen organizado las reuniones del nodo? Bueno, nos reunimos los días viernes semanalmente en IMPA, en lo que es la Universidad de los Trabajadores, nos habilita el espacio para poder reunirnos. Y bueno, una cosa que es interesante es lo que generó esto del proyecto del nodo, que primero es la congregación de distintas organizaciones y referentes de la salud mental. Dentro de la comisión están, bueno, vos, Alfredo, Vicente Citolema, Raúl Camino, Héctor Fenoglio, el Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud, Cooperanza, la primera escuela de psicología de Pichón Rivier, el Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura, y seguramente La Cueva. Y hay que sumar a Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, que hace 26 años que estamos desarrollando una práctica cooperativa que no es lo mismo que comunitaria, pero se parece bastante. Así que desde ya. Bueno, Sergio y Emilio, muchísimas gracias por la presencia. Nosotros realmente a este tema el año que viene le vamos a dar mucha importancia. Bueno, yo soy psiquiatra, Irene es psicóloga, Fernando es paciente. Bueno, no, Fernando está en otro nivel. En las comunicaciones, así que es un tema que nos toca muy de cerca. Le agradecemos muchísimo la presencia, así que bueno, lo vamos a hacer con mayor regularidad, no sé si todos los viernes porque no, el programa va los lunes, pero un lunes por mes por lo menos me gustaría que vinieran para hablar de para hacer un seguimiento de este tema del nodo. Seguro. ¿Y cómo avanza o no? ¿O si se puede frenar el centro cívico? Sí, un poco, comento así en un segundo. Sí. Nosotros lo presentamos reiteradas veces en la legislatura con la idea que se declare como proyecto de ley. Bueno, y varios legisladores ya lo han tomado y hay instancias de trabajo para eso. Bueno, esperemos que la legislatura tenga los tiempos que la ciudadanía se merece, porque hay tanta rosca, que realmente es la rosca de Reyes. Bueno, muchísimas gracias Emilio y Sergio. Seguimos con Sueños Posibles. Les ha permitido conocer Moi, je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada, creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Para, se equivocó Adrián, porque esta es la cortina del unipersonal. El unipersonal ya fue durante todo el año, así que se debe haber equivocado a Adri, ¿no? Seguramente, ¿o no? No. ¿Cómo que no? No, el viernes que viene, el 21. ¿Cuántas despedidas hubo? Hubo tres. Pero esta es la verdadera. Es como los Rolling Stones, más o menos. Esta es la verdadera, pues se terminó el año. El 21, el viernes 21 a las 21, hacemos la despedida en el Teatro Ya y en Pasteur 2255. En Sarmiento, 2255. ¿Qué dije, Pasteur? Pasteur. Bueno, Sarmiento 2255, casi esquina Pasteur, el Teatro Ya. Nos despedimos con Así no es la vida, mi cuarto unipersonal. Así que bueno, todos los que tengan ganas, en Facebook está toda la información, y si no, en la página web del Teatro Ya o en el Ya. En el perfil del Teatro Ya en el Facebook. ¿Hay un par de entradas para oyentes? Hay entradas para oyentes, por supuesto. Dos entradas para los oyentes que se comuniquen y que tengan ganas de ir. Les vamos a hacer la reserva. Irene está en la producción. Dale, a través del Facebook. Los que tengan interés, los dos primeros que digan. El primero y le damos dos para que vaya el primero. Al primero le damos dos, exactamente. Viernes 21 a las 21 horas en el Teatro Ya. Despedida de mi unipersonal. Así no es la vida. Bueno, Fernando Tevele, además de ser nuestro productor de La Retaguardia, pero además es una persona... Además de ser paciente, además me acabo de enterar. Pero no mío, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero realmente, bueno, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos ha trabajado mucho y bien. Así que bueno, ¿qué nos querías comentar en relación...? No, más que nada reforzar esto que en el diálogo... con María Eugenia sosteníamos, ¿no? Son situaciones distintas, las de Venezuela, la de Ecuador y la de Bolivia, que el contexto de la Argentina. Digo, más allá de las valoraciones que se puede hacer sobre los diferentes gobiernos, básicamente porque el movimiento de medios comunitarios en Argentina es muchísimo más temprano que lo que se dio en aquellos países. En aquellos países, los gobiernos impulsaron en estos últimos años la aparición de medios comunitarios en manos de las organizaciones sociales, justamente como para romper con la estructura de los medios tradicionales. Pero aquí la cosa no es así, por lo menos no es así hasta ahora. Aquí lo que sucede es que después del regreso a la democracia hubo un montón de medios que comenzaron a florecer subvirtiendo aquella ley de la dictadura, y que lo que generaron fue justamente la idea de que había que hacer una ley nueva, porque ¿cómo hacías para legalizar a tantos medios que habían aparecido? Una primera oleada en el comienzo de la democracia, una segunda oleada que se dio con el debate de la ley. Eso hay que reconocerlo, pero también hay que pasar por la historia de los 90, donde había decomisos, donde te caía la Comisión Nacional de Comunicaciones y se te llevaba los equipos y no podías transmitir más. Es otra historia absolutamente distinta. Lo que está sucediendo en estos días con el 7D, que se trasladó al 14, al 21, al 20, uno ya se perdió con las fechas, es que es la pelea por arriba contra los monopolios. Pero hay otra pelea contra por el monopolio. Contra el monopolio, exacto. Ese es uno de los puntos. Y, pero hay otra pelea por abajo. La ley está aplicable desde hace 3 años. No, no está parada por la justicia. Y no se hizo nada. Salvo en ese punto que se destrabó ahora. Y sin embargo no se hizo nada. Bueno, estamos a la espera de eso todavía. No vaya a ser cosa que en enero y en febrero nos encontremos con la idea del kilómetro cero. Viste que el kirchnerismo tiene esa cosa del kilómetro cero, que todo lo inventan ellos. Y van a florecer un montón de medios comunitarios a los que nosotros le daremos la bienvenida, pero tengamos en cuenta que hay un montón atrás que bueno, necesitan pero, ser legalizados. Mira, pasa lo mismo que con las cooperativas, ¿no? Sí, hay una cosa es una cooperativa y otra cosa es cuando el Estado organiza cooperativas, ¿no? Este, es probable que haya muchos medios comunitarios a partir de la gestión del Estado que van a ser comunitarios simplemente quizá por la dimensión que tengan, uh-huh, pero no por el origen genuino en la comunidad, ¿no? Y ahí sí el proceso se parecerá a lo que contaba María Eugenia de Bolivia. Exactamente. ¿Sí? Bueno, estamos ya hacia el final del programa. Yo quiero agradecer a... Bueno, tuvimos muchos oyentes hoy, pero una pequeña muestra viene a Del Bianco, Cristina Borbonetti, que siempre nos escucha, Javier Romero, Ágata Galeano, que la primera vez que nos escucha, bienvenida Ágata, Carlos Marcelo, que tiró un montón de ideas muy interesantes, Marita Suárez, que insistió y finalmente nos escuchó, después nos dejó de escuchar, no sé si ahora nos está escuchando, pero bueno, muy contentos de estar con ustedes. No va a ir la cortina de aforismos implicados, por una razón muy simple, porque esto no es un aforismo implicado. Este es el final de mi último trabajo, el que yo mencioné, que una querida compañera se tomó el trabajo de tomar esta frase y hacerla circular, así que yo también voy a hacer lo mismo. Y es un poco la despedida de este año, que ha sido tan importante para nosotros haber entrado en la pauta del COMESI, que ya nos habilita desde el año 2013 a tener una pauta publicitaria propia, cosa que nos permitirá hacer las cosas con tanto entusiasmo como ahora, pero seguramente con un poco más de alivio y de posibilidades. El final de mi trabajo se llama Trata de Estado, dice lo siguiente: ya se llevaron tantas flores que si no luchamos en valientes colectivos, que no son otra cosa que grupos con vocación de poder, alguna vez hasta podrán secuestrar la primavera. Entonces ninguna lucha alcanzará. A los oyentes que nos han seguido, a todos los que han colaborado, empezando por La Retaguardia, Fernando, Eugenia, Irene Antinori y yo, Alfredo Grande, que estamos más en la conducción del programa, queremos agradecerles. Es para nosotros una experiencia realmente fascinante. Salimos por la M690 y por laretaguardia.com.ar, gracias al apoyo de Ático, que lo tuvimos desde nuestro primer programa. Vamos a seguir el 2013 con muchas ganas de mantener este espacio de comunicación social y comunitaria. Así que en el último programa presencial del 2012... Y por la radio de Algarroba en Algalá, y por la radio de La Rioja, y una larga lista de medios que no, nos dan cabida en Mar del Plata también, por Residencias, por FM Sierras en Córdoba, en Tras la Sierra. Bueno, perfecto, mejor así. Quiere decir que para todos esos compañeros que nos escuchan, para Emilio y Sergio que están acá, Adrián, que está ya nuestro operador preferido, Fernando, Irene, felices sueños posibles. Felices sueños posibles y hasta el año que viene. Hasta el año que viene.